Programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Ay, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanza, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas y todos los radioescuchas que nos escuchan en el programa Con Voz Desde Abajo. Esta es una nueva edición de la parte de la franja de Infractoras de Mentes, que se transmite de 4 a 4 y 30 por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Carlos, y les voy a acompañar en esta media hora de programa. Estoy con Katy y con Jorge, quienes también nos van a acompañar esta tarde. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí, mi nombre es Katy. Hola, buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Jorge y un gusto de acompañarles esta tarde a todos con este tema interesante que vamos a tratar. Sí, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la importancia que tiene para la comunidad universitaria y la academia la despenalización del aborto. Estamos con dos compañeros de la Universidad Central, son parte del Frente Estudiantes Libertarios y... digamos, nos interesa escuchar esas perspectivas, ¿no?, de lo que está pasando en la universidad y respecto de la del modelo educativo, de la despenalización del aborto, cómo lo ven, ¿no?, cómo lo ve la comunidad universitaria. Bueno, les voy a abrir un poquito el espectro de cómo está planteado más o menos el programa, un poco de datos para que nos ayuden con comentarios, ¿no?, y también que nos ayuden con sus perspectivas. Bueno, la idea central un poco va en el sentido de discutir sobre qué tanto se está acentuando en las actuales reformas del modelo educativo en cuanto a la violencia estructural, capitalista y colonial. Esto en relación con lo que tiene que ver con la despenalización del aborto. O sea, cómo se encuentra esa aparente invisibilización de esas violencias, ¿no?, que genera la mortalidad materna por algo que se puede prevenir tranquilamente, ¿no?, es que se lograra políticas que más apoyen a que no se criminalice, etcétera, ¿no?, lo de las prácticas del aborto. Esto. Bueno, hay algún par de datitos que había venido consultando. A ver, en Ecuador, como en la mayor parte de la región y del mundo, el aborto se realiza de forma clandestina en sitios irregulares con personal no capacitado, lo que contribuye a que se incremente los índices de mortalidad materna. ¿Qué tal? ¿Qué les parece que esté pasando esto? En Ecuador, el aborto clandestino, y que eso aumenta la mortalidad materna. Este tema es bastante delicado en sí, porque tenemos, bueno, estadísticas súper controversiales, como que cada 4 minutos una mujer aborta, y, chuta, o sea, vemos que es dentro de la universidad, vemos que es dentro de nuestros mismos hogares, o sea, cada persona aquí en Ecuador ha visto... por lo menos tiene un caso súper cercano sobre este tema. Y las condiciones en las que se las hace, como tú mismo ya lo habías dicho, son súper precarias, que dan miedo en realidad, con personas que tal vez sí fingen saber lo que están haciendo, ¿no? Pero ponen en riesgo la vida de muchas de las mujeres que están en esta situación. Entonces, que tengamos una perspectiva súper criminalizadora de este tema hace que miles de mujeres sigan muriendo todos los días. Y entonces sí creo que es necesario hacer como un llamado a la conciencia de todos y de todas, porque esto es un tema más cercano de lo que parece. Claro, igual yo lo que pienso es un poco que, o sea, el tema ya creo que debe hacerse cargo el Estado como una política pública. Ya creo que rebasa el tema de una decisión personal, de o ético, moral o religiosa, lo que sea. Ya es una necesidad concreta de un problema de salud pública. El mismo hecho de que hayan mujeres muriendo por este tema del aborto, justamente por falta de acceso a medios seguros para realizar esta práctica, porque es real, o sea, las mujeres están abortando y no se puede ocultar ese problema. Es un tema que hay que discutirlo, debatirlo, y creo que se lo he venido haciendo un poco en las universidades, que es un poco el tema que estamos tratando, ¿no? Se ha venido discutiendo, si han habido foros de compañeras que han tratado el tema, ¿no? Creo que eso hay que hacerlo un poco más. Sí. Digamos, desde varias organizaciones que trabajan políticamente en la universidad, como fortaleciendo el movimiento estudiantil, se apunta a una crítica que va, digamos, relacionando el modelo educativo con lo de la matriz productiva, ¿no? Con, digamos, por lo tanto, un carácter más productivista, más economicista, más tecnicista, y por lo tanto se descuida otro carácter, ¿no? Que es, por ejemplo, los índices de discriminación respecto al acceso en cuanto a género, en contenidos y en las formas de enseñanza, esa educación vertical, ¿no? Autoritaria, de que se conlleva incluso al abuso, ¿no es cierto? Profesores cotidianos, en el sentido común, es escuchar de que abusan, ¿no? O incluso en los casos más extremos, justamente, ¿no? Lo de la violación. Y esto se relaciona con lo que se está discutiendo, ¿no? Esto de la despenalización del aborto por violación. Es como que entra en un círculo vicioso ahí, de alguna forma, ¿no? Se acentúa, por un lado, ese modelo educativo más que enfatiza en la cantidad, en esto de la economía, ¿no es cierto? Pero se descuida las formas y la forma, ¿no?, de enseñanza. Y que esto lleva a que incluso haya violaciones en los casos más visibles, ¿no es cierto? Pero en la forma un poco menos invisibilizada es el acoso o chistes o desprecio del conocimiento que venga desde el otro, ¿no es cierto? Desde el otro. Es, no sé, igual, por ejemplo, el acceso, ¿qué les parece? El acceso a la educación está siendo limitado a las personas, a los estudiantes que vienen de provincias, por ejemplo. Eso no es un modelo que es por centrarse a la cuestión productiva descuida, ¿no es cierto? Descuida el carácter más, digamos, más esencial de la educación. Eso es, digamos, lo que de alguna forma yo creo que sería bueno discutirlo, no sé qué piensan. Igual. Claro, o sea, el modelo mercantil justo de la educación, la instrumentalización de las personas, de todo, verlo como una mercancía, como una cosa, creo que sí desnaturaliza o deshumaniza ciertas lecturas de la realidad, ¿no? Y ciertos temas concretos que son de debate público, ¿no? O sea, es muy importante igual debatir todos esos temas. Un poco, igual quería decir algo en relación a este tema del aborto también, recordando que, o sea, al menos en nuestro país, y se ha visto bastante aquí en Quito, ¿no?, que ha habido, o sea, los movimientos feministas al menos se han estado dando pelea y lucha pública durante mucho tiempo, tratando de que este tema se discuta, se debata, o sea, que sea, incluso se socialice, se han conocido de muchas luchas, de muchas acciones que han hecho las compañeras, igual que son incluso algunas militantes de nuestra organización, entre otras, ¿no? O sea, sí, sí ha sido muy importante este tema. O sea, eso incluso devela la vinculación que hay del tema del aborto con el tema de los estudiantes, y que es importante, ¿no? Y que se lo quiere hacer público, y se lo quiere hacer un tema de discusión. Claro. Justamente quería comentar como un poquito este tema. Me parece como bastante clave, bastante importante tener como claro que el tema del aborto y los estudiantes, bueno, ahora que estamos con este tema, que sobre la despenalización del aborto y el vínculo que tiene con la academia y con la universidad. Muchas de las personas que han estado todo este tiempo en esta gran lucha sobre la despenalización del aborto, hemos sido personas que estamos dentro de la universidad y que vivimos estas realidades todos los días. La despenalización del aborto, o sea, la gran lucha también es porque sea una despenalización general, global, no solamente por violación, sino porque sea un derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo. En medida de esto, creo que es como bastante importante tener claro que sí, o sea, esta criminalización social en la que hemos estado como viviendo todo este tema del aborto, sí causa una discriminación hacia las mujeres que han abortado, que están en todas partes, a que sean excluidas, a que se sientan mal por hacer este tipo de acciones, que es más natural de lo que pensamos, y a que estén todo el tiempo arriesgando sus vidas. Sí, te hago una pregunta. ¿Qué tal te parece la idea esta de que se esté, acentuando o no? ¿Qué piensas? ¿Se está acentuando o no con excluir, con hacer a un lado, centrar, digamos, el modelo educativo más en lo económico, en lo productivista? Y esto que lleva a descuidar el carácter de las formas de educación, ¿tiene o no que ver con que se incremente la violación? Aparentemente pareciera un poco loco la relación, pero no sé si le encuentras alguna relación. Y una cosita así sencillita, así una idea que, una cita, ¿no?, de un activista de derechos sexuales y reproductivos de aquí en Ecuador, ¿no? Él dice, la realidad en Ecuador dice que una de cuatro mujeres ha sufrido una agresión sexual. Por cada día se violan de 3 a 4 niñas menores de 14 años. Las estadísticas oficiales revelan el nivel de abuso de mujeres menores. La realidad es que a las mujeres las violan desde el interior de sus familias. Aquí yo entraría también, ¿no?, en universidades, en colegios. Esta realidad no puede ser ocultada por ningún gobierno. Cada vez que se hable del tema, los que dicen defender la vida están defendiendo el aborto clandestino. Eso en relación al plan familia, por ejemplo. ¿Tiene o no que ver? Porque, mira, es... está acentuando en un carácter moralizante, punitivo, que prohíbe, más bien, ¿no?, esto de que no se enseñe, ¿no es cierto?, no se enseñe educación sexual en los colegios, que se prohíba para reducir, supuestamente es, ¿no?, reducir los embarazos en adolescentes, ¿no es cierto? Esto, digamos, tiene que ver o no con que se estén incrementando las violaciones, y eso tiene que ver o no en la educación, que se esté dando también ese carácter productivista, ese carácter más centrado en lo económico. Bueno, con el nuevo modelo educativo que tenemos es evidente que se ha creado una firme competencia entre estudiantes por el ingreso a las universidades, sobre todo públicas, ¿no? Entonces, sí es como preocupante, alarmante que estemos todo el tiempo tratando de competir con nuestro compañero, con nuestro vecino, con nuestra vecina, todo el tiempo. O sea, no es una educación en conjunto, sino más bien es una educación súper individualista la que estamos en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y, o sea, no sé si en relación con esto, o sea, es que lo que pasa es que el momento en que tenemos como esa individualidad y eso, tendemos a objetivizarnos. Porque solamente a un objeto una persona puede violarlo, o sea, es así, o sea, es tan cruel como eso. Solo a un objeto tú puedes coger y quitarle, ponerle donde quieres, porque ese objeto simplemente no va a tener como una respuesta a lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que en eso sí, o sea, somos tan individualistas que no nos preocupamos por el otro, por la otra, y solamente creemos que podemos gritarle, podemos hablarle, podemos decir lo que sea y tratarle como sea. Y claro, o sea, creo que también un punto esto es que sí, o sea, sí se han incrementado un poco las violaciones, aunque no sé si esta perspectiva, o sea, se haya incrementado, si es que siempre hemos tenido como esas cifras. O sea, digamos, los índices de mortalidad materna han aumentado, ¿no? Y eso tiene que ver en relación a lo de que se hace abortos clandestinos. Eso, entonces, yo lo que preguntaba es, tomando en cuenta eso, si es que, digamos, cuando se oculta y ni se toma en cuenta una forma de enseñanza que sea más igualitaria, en la que se domina, ¿no es cierto? El profesor prácticamente termina dominando, imponiendo una lógica de enseñanza y de vida incluso a las personas, ¿no es cierto? ¿Eso tiene o no que ver con que se aumente esto que les digo? O sea, la mortalidad en última, ¿no? Que es la parte más visible. Porque hay compañeros, por ejemplo, en la universidad que han sido violadas, ¿cierto? Por profesores. Hay un caso así bastante claro en la Facultad de Psicología, que era como el más nombrado, que pasó eso. Y el profesor, por algunos, digamos, trámites legales, cuestiones judiciales, no le hicieron nada. Y digamos, desde el modelo educativo no se está planteando generar un modelo educativo, digamos, más que tenga una pedagogía más igualitaria, sino lo que se acentúa es la cuestión productiva. Y se descuida eso, por lo tanto. Entonces, eso les pregunto, ¿qué les parece? ¿O está mal la relación, no? Claro, o sea, esta carencia de una educación igualitaria es lo que impide, ¿no? Generar otras dinámicas, maestro-alumno, entre los mismos alumnos, lógicas de competencia, lógicas de dominación, relaciones de poder permanentes en las relaciones cotidianas entre la gente, ¿no? Lo que impide, ¿no? Creo que justamente la lucha va por ahí, de poder generar otras dinámicas, otras formas de relacionamiento, otro proyecto educativo incluso, como proyecto educativo no sexista, que he oído que también proponen en otros países. Entonces eso, un poco, ¿no? Sí. Para cerrar, les dejamos con una reflexión cortita sobre esa consigna tan, digamos, levantada por los movimientos feministas, ¿no? Que se vuelve nuevamente vigente. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y bueno, les dejamos con una cancioncita. Esto fue... con Voz desde Abajo. Nos vemos el próximo miércoles de 4 a 4 y media. Chao. Chao. Chao.